Discoteca móvil para todo tipo de eventos. Audio y video, contáctanos. 6911-7901. Somos Thunderground Móvil System. Thunderground, audio y video que marca la diferencia. Hi, my name is Yellow Man. And in the ghetto they call me Mr. Sexy. And especially for all the girls in Jamaica and all over the world, you know? I hear the man come to me feel irate. Do it, ja! You could have lived in a Kingston or country. Do it, ja! Them over me, them mama over me. Over me, them mama over me. St. Thomas Nolan gone crazy over me. Kingston girls, them love me. Them. Them mama over me, hey, over me, them mama over me. I want thing with them when they get hungry. I wear the block clock, this angle west girl is up. Ya eres mujer, déjate llevar. No atentes contra tu voluntad. Dime tú que tanto tienes que pensar. Mi propuesta. No me preguntes por qué tengo los ojitos así. Sabes que estaba con los frenes quemando weed, mami. Así me conociste. Ando blanco así que manejate y pórtate cool. Ay, te voy a escribir algo bonito, algo que me haga el dueño de tu corazoncito. Y te voy a llamar. Esta es la masacre. Soporte. Arroba Mixes PTY. Hace de mi debilidad un enorme fuerza. Donde hay calidad, no hay competencia. Ayúdame a continuar. Yo solo no podré seguir. Don't chase we are money changer. But if you're this, we are danger. We work hard with the paper, cause we want big fun, and we want skyscraper. Get out, don't bow, don't flow. Hey, trust in our Father God and work on your way up. Hey, no sell your soul, we change your drill up. Yeah, yes, yeah, man, I'm ready. In the streets it's getting hot, and the youth them I get so cold. Searching for food for the pot, and they'll do anything to fill that gap. Lord, in the streets it's getting hot, and the youth. Underground, audio y video que marca la diferencia. Y todavía tengo ranta de flow, oh, oh. Siempre me ves en la hi-fi. Hasta la muerte soy un piasto for life. En la calle sigo yeah, happy. Y todavía tengo ranta de flow, oh, oh. Siempre me ves en la hi-fi. Hasta la muerte soy un piasto. Me no a fi spend a dime fi get no gal. Na fi say nothing fi get no gal. Believe me. BJ Mart 507. Me fresher than the mineral. Easy. Chala give me crazy pin a funeral. Them say a papi a the general. Them a prime. Chala go run the street in a criminal. Everybody just bounce, bounce. Everybody bounce. I wanna see the whole place bouncing, bouncing. Me nah rape. I forget the pussy butt. Me nah rape. I forget the pussy butt. Me nah rape. As a sister, but as we find what he don't know. Esta es la masacre. Soporte. Arroba Mixes PTY. Hey, bad man, won't be friending him to make and say fitting him. Man a move feminine. Papa I will be sending him, putting in him. Me yes, man a bending him. Artificial gangster like a leather, you feel genuine. And this we country got to. When me now me leave it neither. True you want talk to one who you stand on beside. No way I do. Watch the room and where I spread. Now listen. The warrior now go wash out. Murderer will back them up and shot them. Yeah, he'll shout. I love pint a dive in at them skin and blood a splash out. Same so like a rubbish, so them like I get dash out. Teeth get mash out, eyeball drop out. Some boy must be retarded when they rap from me cash out. Walk them up and tie them up and burn them out. Smash out. That is what they need when they see the fire. Nah, nah, nah, nah. Not even the roof. She put above me, kiki kiss and hug me and tell me say she love me. Sígueme en Instagram, arroba BJMart507. Finding a next man fi cuddle with, but she not really mean it, so it not trouble me. BJMart507. Apaga la luz y quítate la ropa. Y sé que a ti te gusta, así que cállate la boca. Te gusta que te jalen por el pelo y que te lo hagan en la mesa y en el suelo. Te gusta. Ahí ya recuéstate en mi pecho y vamos a hacerlo hasta que se caiga el techo. Que las paredes tiemblen y tiemblen. Que me importa a mí a lo que los vecinos piensen. Quisiera ser tu chacal. Quiero ser tu Paraguay. Quiero ser tu. I want a smooth operator. If you would not know you, she said that happy later. She don't want no smooth operator. Then if you would not know you, up to the time, timeless. Oh Dios, que estás en los cielos. Cielos. Underground, audio y video que marca la diferencia. Esto es Esquerra Incluso, respeta. Dile a tu banda y a tu crew, dile que no se metan. Esquerra Incluso, respeta. Dile a tu banda y a tu crew, que no se metan. ¿Qué es lo que quieren? Mucha, mucha, mucha, en la cara, en el pecho, en el pie. Que se desangre y su cerebro explote en el aire. Mucha, mucha, mucha, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Yo soy el padre. No matter what, them a coach you for. You no get dinner. Plus a wife you clear your furniture. Yours is a bimmer so you know. Este es la masacre. Soporte. Call them time already passed away and you're a beginner. Pan your foot, no shoes, no oversize. You tone up beginner. Girl, you're perfect in a clothes. You touch your road, them 8X post. Car you come from out of nowhere and be winner. So overall, them and them just a rush your body chewing small. Them and them just a rush your body coomies call. Where am I here? Where am I get number from? Every man a live music. Pa' lo que le guste en la pared, lo juro. Pa' lo que le guste en la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo. Pero pegadito a la pared. Pero pegadito a la pared. Hep, hep, hep, hep, hep, puro, puro. Sin huevo alguno. Pa' lo que le guste en la pared, lo oscuro. Pa' el sudor busque el mapo el cubo. De aquí no me mueven ni los verdugos. A los cambumbo, que le quieren ser menudo. Viste, más apretado que un nudo. Pa' lo que mírate desde el cielo. Vale ver que se te cae en el pelo. En el barrio le gritan Congo bola. Allá va la Congo bola. Recoge la peluca Congo bola. Y pégala con goma Congo bola. En el barrio. Discoteca móvil para todo tipo de eventos. Audio y video, contáctanos 6911-7901. Somos Thunderground Móvil System. BJMart 507. Donde hay calidad, no hay competencia. Dicen que tú andas de boca y vives de boca. Y que yo no soy mente y que ya no digo nada. Que tú andas de boca y vives de boca. Que mi número. Arroba Mixes PTY. Andas de boca y vives de boca. Y que yo no soy mente y que ya no digo nada. Que tú andas de boca y vives de boca. Que mi número. In this space, not in this space, eso ya tú lo sabías. In this space, smoking in this space, got in this space, ya ni los ojos se te ven. Dicen que ellos son gangstas, viven con mucho exceso de confianza. Déjala que sienta el plomo, ay, ay, ay, ay, eso no se cura con mercurio cromo. Ay, ay, ay, ay, me dicen que ellos son gangstas, viven con mucho exceso de confianza. Déjala que sienta el plomo, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no fi ride this like motorbike. Zoom, zoom. Must kill if it and broke this damn line. Say you want me to come out, all you can't stand. Don't get good, Jack. Don't get good. Uptown girl from Uno Uku tight. I wanna hear you say yes. I wanna hear you say yes. Downtown girl from Uno Uku tight. I wanna hear you say yes. What, bro? This a survival story. True better story. This is my story. Real better story. Underground. Audio y video que marca la diferencia. Donde hay calidad, no hay competencia. Yes, track creation. Anything test track creation or annihilation. We are support no batty man, no suck pussy man, no informer, no. Muñeca, no, no hagas tus maletas, arriba las manos y abajo las pantaletas, hagamos el amor y no la guerra, el rey de la buena vida, el hey, primón, ahora que Kikla tengo todo el amor, ¿quién salvará esta película que había escaneado? Existía el llamado Lanzai, Assassin, el surfer, con era ya no tiene más caro. You know how we roll, Rafa, Rafa, de bala, Rafa, Rafa, de bala, Rafa, Rafa, de bala. Girl, jump around, girl, your man can't broke. Holla out, you nah do no days work. Someone else suffer through them, girl, a bad luck. What she a go, she fig up hot like Chuck and sing later, fish she. Me all a later, fish she. For me no say you want wife, sing later, fish she again. BJ Mart 507. Everybody want dance. Mr. Wacky and the teacher but I supposed to piece yeah, everybody in the street and us. Do the gully creeper creeper. People don't see that you senora senorita walk out when you hear that. Because we love the girl them sinning and we love the girl them. No one no girl we call because we love the girl them. Look at the Calonge on the beach right here. Life size like a rabbit. Boomer. You see the lion from Zion no blend on. So Babylon there be no problem man. You see the lion from Zion, no blend none. We won't be beat no virus. We don't know how we stay. So when we know say bad man don't disappear. That is very dangerous. It's about to get dangerous. Bueno se formó el kill. Donde están los manes que son quien for real. Tienda viene. Esta es la masacre. Soporte. Ametrallan en el cuerpo y en la sien. Arroba Mixes PTY. Si me lo raptan y lo traen de rehén, no averigüen, no pregunten por qué. Si a él me lo encuentran tirado en la sien. No averigüen, no pregunten por qué. Si me lo matan hoy, mañana o futuro. When me a walk a girl pussy me no plea. Me walk me pussy any time of the day. BJ Mart 507. Them have no stamina, that's why them girls straight. Me bomb the pussy, me say just like little. Like a bird, me catch a girl in a me call. The girls them rate we like a King Solomon. I me see him one bad girl straight gunny gunny. X to the 5 drive by pan a dummy. If you have a problem gun your mouth your mommy. Rise AK for them direction me sonny. Bullet in your belly make your piss too baggy. We no link with them and some of them too faggy. Them a gun them a underground. Audio y video que marca la diferencia. Charmin. Yes Metro. You no clean out the house from morning. No Metro. And you no wash out my clothes. No Metro, me tired, me tired. You tired, you tired, you tired. Sure. Me no want no dibby dibby. Me no want no dibby dibby. Me no want no dibby dibby. Girl, me no want no dibby dibby. Me no want no dibby dibby. Me no want no dibby dibby. Me no want no dibby dibby. Y como te quiero. Y tú lo sabes muy bien. Donde hay calidad, no hay competencia. BJ Mart 507. Tú tan nervioso, me da tanto miedo que no sé ni qué decir. Baby girl, you know your love is stained in my memory. So right now, got to sing this song to your memory. Sing. I'm thinking of evolution. Bang, bang, bang. Veo que muy bien te va y sé que no es casualidad que hoy te haya visto pasar la noche. Se hizo para amar y tú pensaste mal, rockerita por no estar. Hoy luces igual, una estrella porno. Con una como tú me conformo y no era lo planeado, pero bueno, ni modo. Nena, te quiero, te quiero. Hoy luces igual, una estrella porno, porno. Con una como tú me conformo, no era lo planeado, pero bueno, ni modo. Ya no importa a mí con él. Tú sabes que yo fui primero que él. Fui tu único amor, el que te dio calor. Fue el único que te llevó al cielo. Hey. Ya no importa a mí con él. Tú sabes que yo fui primero que él. El renegado lo enciende, estoy cool. Bien cool, bien cool. My timer. Tratan de tumbarme, pero yo más me levantan. Tratan de quitarme porque nunca me aguantan. Y tratan de ganarme, pero yo nunca me alcanzan. Voy cool aquí con la banda. Hey. Underground, audio y video que marca la diferencia. Pero yo nunca me alcanzan. Voy a ver, y a ver, para hacerle hambre y a mí. BJ Mart 507. X-rated. That make the woman excited. Like a poor image is recited. X-rated. Make the girl get como a 20, les digo yo detente. Esta es la masacre. Soporte. Listen to the dancehall king. Anyway, tell them not tell me nothing. God, this I get to something. Arroba mixes PTY. Police has murdered a dozen. I still can't solve the puzzle. And politicians give we gun forget we in a trouble. A liar fi in a cheap. And you fi touch the street. Bullet a bills a piece. So you fi have a leap. You can't afford your gun trim to end the war and the seas. Uber the king in the school. Swimming in the pool. Living in the rule. We say Adi you so cool. Every girl I say me love you. In your not if you fi fool. Every woman a fi Rasta logra hacer en tratar de hacerte cambiar. En cambio tu forma de pensar. Me viste caer, pero yo me levanté. XOXO. Te quiero acariciar. En ciencia cierta. Háblame claro si me abre la puerta. Pasa la llave y deja la reyerta. Viene la tanda de la celda. Ay, ay, ay. En ciencia cierta. Cuando me quiso te dicen que son bad man, yo no sé de a dónde. Y que mueven gangsta, y cómo creen el hombre. Dicen que lo respetan, pero con revólver. Porque sin eso no te... Acampando en Marte, mirando hacia Júpiter. Te gustaría ser alguien importante, con bellas... Donde hay calidad, no hay competencia. Sumando algo grande. BJ Mart 507. Don't standing in the wrong way. If I see you dizzy, then enough's your day. Cuando la muerte baila, el piso se mueve. Para el culo soy, no amanece. Don't falling in the wrong way. If I see you dizzy, then enough's your day. Cuando la muerte baila, el piso se mueve. Tomen asiento porque la pelea va a comenzar. Cojan su puesto porque la guerra ya va a empezar. Déjalo que tiren su uppercut y su jab. Porque estoy en la esquina tranquilo esperando. Mira como me raquea, tira a la izquierda y derecha. Cuando tiro una plena voy abriendo brecha. Aunque tú no quieras, vas a tener. Badia, badia, shake, and a, yeah. Badia, badia, shiekana. Yeah. Badia, badia, shiekana. Yeah. Badia, badia. Hey yo. Killers after killers, crimers after crimes. Real crime. Mother done sick and on the wall of them. Helter skelter and a rhyme is. No man your son no friend a ugly face. Badness no wear my face. Who now who say boy you a waste. No be written about her in a ways. Escucha mi friend, yo no me meto en tu vida. Voy a hablar de claro, ya en mi lengua no hay pepita. Uno que nunca yo espero en el son de ti. Estás fallando, estás pagando. No hay competencia. Llegando al área en la mano tengo la mía. Hay un silencio y la noche fría. Que si me sale un man pobrecito y no es tu día, se la meto de lo monstruoso que estaría. Porque la noche anda tensa y mi mente cosa fea piensa. Pero le pido a Dios que la maquinación del enemigo no me venza. Galería es lo que vivo todos los días. Siempre jugando vivo y si camino es con la mía. Porque la vida está caída. Este es La Masacre. Soporte. Salga forma de una demencia. No estamos pa' problemas ni pa' bronca. BJ Mart 507. Fiesta, hasta que la policía padezca. O si no, hasta que amanezca. Para los que se ponchan. Da Crew, Rude Boy. Da Crew, Rude Boy. Los manes tienen hambre. ¿A qué hora nos sueltan a la calle? Arroba Mixes PTY. A cualquiera se enamora. A qué hora los manes tienen ganas. A qué hora nos sueltan a la calle. A qué hora no debo nada a nadie. So when your name quarter to 12, this certain man and your soul gone to hell. Hope that the world where you get expelled. My brother, well done, well done, wife. And you know what's me? Make a girl know the pattern of script. You look good, girl, you have a cute face. Man, I'm a dover, you look and shape. Well, Underground, audio y video que marca la diferencia. Make no such a fool, fool. And you don't rule. So we better them cool. Well, pop, style, BJ Mart 507. Everybody get your hands high. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. All of my people get ready to wild out. All of my shorties get ready to wild out. This is a warning, warning for all who's ready to party. The bar is calling, calling, so grab booze and let's get naughty. All of my niggas, all of my niggas, grab up on that shorty. Ay, ay, ay, ay, ay. Vas a gritar cuando te meto un vainazo. Vas a gritar cuando te meto un vainazo. Dile que ya yo sé lo que hicieron en carnavales. Andan de suciedad y esa vaina no se vale. Enamorando viejitas que parecen vegetales. Pa' que le dirán. I want to shot him on Lenny. I want to parrot. Hey, I want shot. Bite them face like a carrot. Them love you up. I them love shot. Magazine. Killers after killers. Crimers after crimes. Real crime. Mother done sick and on the wall of them. Helter skelter and a rhyme is. Last time we get some punani. Right now who am I punani? Last time we get some punani. Esta es La Masacre. Soporte. No boom boom tonight. But not me. Nope. Cause each and every night I must get some banana na na na na na na na. Take your girl on the beach and create a na na na na na. Drunk in the dance, not the tra la la la la. And do semi black, me slim, me tell them borrow bant and a fat. Me DJ fi ball head and dreadlocks, and tell me wig spot down in me diamond socks. Me favorite color that a yellow and black. And when me go a show, yes me sit down in a box. Girls, I know, oh, it's only about you. Give me no baby love, hey. Girl, a long time I don't look, you wanna try out for you. You say your body good, me want to fly out for you. I'm a face and two before me now fly out for you. Bad mind, but I show them. Cuando check, la flecha, Real Fontaine en ataque, con el comando. Cuando check, y ya tú sabes quiénes son. El King y comando, tiburón. Mira cómo ella baila, mira cómo menea, y a la hora ella no hace nada. Mira cómo ella baila, cómo ella menea, y a la hora de... Cuando una mujer te quiere amar, a ella no le importa si no tienes plata. Ella quiere estar contigo en la cama. De Underground, audio y video que marca la diferencia. Tratan de apagarme, ya no saben cómo hacer.